cual experto en los amores pretendía proponerte ser la dueña de mi ser. Era tanta mi osadía que recuerdo que quería afrontar las consecuencias, no importaba cualquier ley. Yo me jacto de tener buena memoria y por eso a ciencia cierta es que escribo esta historia. Evocando esos momentos puedo verte. De cerrar los ojos no hay necesidad. Era tanta tu belleza y tan pequeña mi tristeza, pero a escala de un adulto sería una herida mortal. No había niña tan hermosa como usted. Digo usted, pues los octubres han pasado y hoy es toda una mujer. Y hoy en esta remembranza me veo riéndome de mí, recordando la esperanza de que todo fuera así. Yo contaba las palabras porque te quería decir que podías tener mi vida completita para ti. Cuando apenas 8 de junio solamente habían pasado por mí. Continuando en el recuento, viene a cuadro mis cuadernos con tu segunda inicial. Me pasaba yo la tarde mostrando no ser cobarde, inventando alguna cosa que llamara tu atención. Comenzaba la comedia en el salón, pretendía divertirte y recuerdo que lograba esa misión. En esta remembranza me veo riéndome de mí, recordando la esperanza de que todo fuera así. Yo contaba las palabras porque te quería decir que podías tener mi vida completita para ti. Cuando apenas 8 de junio solamente habían pasado por mí. Cuando apenas 8 de junio solamente habían pasado por mí.